musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney adelanta el estreno de WandaVision. Aunque estaba fijado originalmente para mediados de 2021, finalmente la serie se podrá ver en Disney Plus en algún momento de este año. Pero todavía no hay fecha de lanzamiento específica, por lo que no está claro si será antes o después de Falcon and the Winter Soldier, que llegará para el segundo semestre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.